Hoy en Radio Universidad de Guanajuato nos da muchísimo gusto recibir a Otto Prado Herrera. Él es voluntario en el grupo de bomberos, CIMUV Voluntarios. Es el Sistema Municipal de Bomberos, es una asociación civil. Y el próximo sábado, 17 de agosto, realizarán su octava carrera que lleva por nombre Superhéroes CIMUV. Es una carrera que va a tener lugar a las 8 de la noche y pues hoy vamos a platicar un poquito en torno a la necesidad de hacer este tipo de eventos, pues no solamente como una forma también de estar en el mapa, de tener el reconocimiento, sino también de hacerse de recursos, porque estábamos platicando antes de entrar al aire de las necesidades, ¿no? De los grupos de bomberos que en realidad, al menos en el caso de Guanajuato, pero que se replica en muchas partes, en muchos municipios, en muchas comunidades del país, pues son grupos de voluntarios. Y si no existieran estos voluntarios, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría con los incendios? Bienvenido, Otto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación del comandante Iztayol Zamudio. Pues sí, tal como lo menciona, la verdad, son bien importantes todo este tipo de grupos voluntarios, porque la verdad es que si no existiéramos nosotros como tal, pues muy difícilmente a veces se pudiera ayudar en las emergencias o en las urgencias que surgen en el municipio, ¿no? Como bien lo menciona, pues es bien importante también hacer nosotros todo este tipo de eventos para hacernos llegar de recursos, puesto que la verdad el servicio de bomberos es un servicio pues bastante caro, ¿no? Desde las máquinas que salen muy caras, el equipo de trabajo, herramientas, el equipo de protección personal, ni se diga, se tiene que gastar alrededor de, yo creo que unos 100 mil pesos o más en cada bombero, y eso si es este equipo nuevo, ¿no? Porque nosotros normalmente todo el equipo que nos conseguimos por medio de este tipo de eventos, pues es ya usado, ¿no? Normalmente se trae de Estados Unidos, tenemos un compañero que nos echa la mano con también por medio de una asociación que él tiene allá en conseguir todo ese equipo, pero de todos modos el equipo pues no llega así nada más de fácil, ¿no? También se tiene que invertir pues dinero para poderlo pasar por la frontera, pagar el transporte de allá, porque todo eso lo trae de diferentes departamentos de bomberos de donde él vive, pero lo junta en lo que es su casa y ya después de ahí hacia la frontera y de la frontera hacia Guanajuato. Pues ahorita me siento un poco abrumada en términos de las funciones que ustedes realizan, pero sobre todo de la poca presencia que hay de grupos de bomberos en X o Y comunidades. Imaginemos una comunidad que esté alejada de aquí una hora, un par de horas, y que no haya ahí una organización, un grupo que tenga los conocimientos para controlar una emergencia que atienden, ¿no? Grupos como ustedes. ¿Qué emergencias atienden? Pues mira, nosotros somos un grupo multitareas, ¿no? Porque atendemos desde accidentes vehiculares, incendios en estructuras, que ya sean casas, edificios, incendios en vehículos, atención de fauna salvaje, incendios pastizales, forestales, rescate en aguas rápidas, salvamento, rescate en aguas turbias, muchísimas otras cosas más, ¿no? Son muchísimas las cosas a las que nos dedicamos y pues también como mencionas, ¿no? Es importante que sí empecemos a contar como con más grupos o más bien empezar a esparcir todos esos grupos dentro de lo que es el municipio o los demás municipios, porque por ejemplo, si hay algún accidente, se tiene como regla que mínimo dentro de una hora tú tienes que atender a la persona. Tienes que llegar, atenderlo, sacarlo si es un accidente y en esa hora llevarlo al hospital. Si pasa más de una hora, las posibilidades de que la persona pues pueda vivir se reducen. Entonces, hay veces que puede suceder que pues por la lejanía, por las carencias que se tienen, pues no se llega a cumplir ese estándar. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con estas áreas de protección civil que tienen los gobiernos? Porque entiendo también que los grupos de bomberos a nivel nacional, digamos, la regla es que son grupos de voluntarios, no pertenecen propiamente a los gobiernos. Exacto. Bueno, la diferencia es que, por ejemplo, un bomberos como tal tiene pues prácticamente la preparación y el equipo para poder atender todo lo que se requiere, ¿no? Protección civil también de alguna manera creo que lo tienen, pero ellos se dedican más a la dirección. Pues hay algo que se llama sistema comando de incidentes y se está tratando de implementar todas las emergencias, ¿no? Porque no es nada más de yo llego, pido el montón de ambulancias, el montón de personal, y no, ellos se encargan más bien de la administración de todas esas necesidades para que la emergencia salga lo mejor posible, ¿no? Porque luego pues hay veces que pues se requiere, hay 3 lesionados, pero pues nada más hay una ambulancia. Bueno, pues ellos se encargan de administrar y de conseguir todo ese equipo extra para poder salir adelante. Y los bomberos, pues como tal, pues se dedican pues a hacer lo que es el trabajo operativo, ¿no? O sea, sacar, llegar, traen el equipo, desmantelan el carro, sacan a la persona, atienden a la persona, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo más frecuente que ustedes atienden como bomberos? Bueno, nosotros nos encontramos en la zona sur y lo que más atendemos son incendios pastizales, ya que pues toda esa zona todavía hay muchas áreas de pasto, ¿no? Hay algo que se le llama incendios interurbanos, que son dentro de la mancha urbana, pero también con áreas que todavía son agrestes y hay bastante combustible pues de pasto. Inclusive prácticamente ya se convertirían en lo que es forestales, porque lo que es la zona rumbo a la Sauceda pues ya es la Sierra Morena. Y en reiteradas ocasiones pues ha habido incendios de ese tipo, ¿no? Por ese lado. Que muchas veces los provocan las personas, ¿no? Exacto, sí, la mayoría creo que son pues descuidos. Hemos ido a lugares donde hay a veces mucha basura. La gente no sé por qué le gusta acumular así la basura. Luego lo más fácil que se les hace es prender fuego, y como es un fuego desatendido, pues de ahí vuelan lo que son las brasas y pues comienzan los incendios de pasto, ¿no? Y pues como te digo, hay áreas muy, muy, muy grandes todavía de pasto y se convierte en algo muy difícil de combatir. ¿Quiénes se pueden integrar a este voluntariado de CIMUB? Bueno, pues los requisitos mínimos para poder formar parte de Bomberos CIMUB es tener la mayoría de edad. Se te pide que tengas la preparatoria y que hagas una academia. La academia dura 9 meses. Es una academia pues donde te imparten ejercicio, haces ejercicio físico, tienes varios temas, entre ellos pues primeros auxilios, manejo de incendios forestales, pastizales, la teoría del fuego, combate a incendios de estructura, etcétera, ¿no? Y también se requiere pues que tengas compromiso, ¿no? Sea responsable, porque pues, como bien mencionamos, se requiere bastante de la ayuda para que día con día pues tengas, Guanajuato tenga bomberos. Me comentabas también que en Guanajuato hay 2 grupos de voluntarios en la capital. Uh-huh. Hay 2 cuerpos de bomberos voluntarios, los compañeros que están en Pozuelos y nosotros que somos bomberos y que estamos acá en la zona sur. Nosotros pues somos los que atendemos esa parte, la zona sur, pero en un dado caso de que si los compañeros requirieran el apoyo para poder atender una emergencia del lado norte, pues también se brinda el apoyo, porque la verdad pues hay veces que las emergencias se tornan pues bastante pesadas y la verdad es que la ayuda pues nunca está de más, ¿no? Para poder brindar un mejor servicio pues a la ciudadanía. Actualmente no sé, bueno, tú me dirás si me equivoco, a lo mejor la emergencia más fuerte a la que se han enfrentado ha sido la quema del tiradero municipal, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que en cuestión de tamaño yo creo que sí, porque la verdad es que bueno, pues cada emergencia es diferente, hay algunas que pues impactan más de acuerdo a la situación, pero en este caso yo creo que sí por la magnitud, ¿no? O sea, era un lugar bastante grande con muchísimas toneladas de basura, se prendió prácticamente todo, entonces se estuvo trabajando ahí durante días, ¿no? Prácticamente día y noche, en las noches pues ya se paraba como a eso de las 10 de la noche el trabajo, pero sí fue bastante, pues sí, pesado, ¿no? Estar caminando, pues, entre la basura, estar moviendo la manguera, pues, que al final de cuentas pesa un poco para estar enfriando, pues, las áreas. Luego ya después venían los trascabos y, pues, tiraban la tierra. Luego ya terminabas y luego otra vez volvías a subir, bajar. O sea, era bastante pesado ese tipo de emergencia, ¿no? Y aparte, pues, tuvimos que recibir el apoyo, pues, de varios municipios. Silao, Irapuato, León, si no me equivoco, Romita, Celaya, o sea, todos ellos también tuvieron. ¿De otros estados no llegaron bomberos? No, solamente fue aquí intermunicipal. Uh-huh. Oye, y al final, ya después de toda esa experiencia que se logra controlar el fuego, ¿a ustedes qué les queda en términos de reflexión? Y no nada más a ustedes, también a nosotros como pues población que también nos vimos afectada porque aquí la ciudad era, pues era tremendo, ¿no? El humo que llegó hasta la ciudad de León sí causó un estrago ecológico muy, muy fuerte, pero en términos de esta necesidad de organización, de la necesidad de capacitación, de que se incremente el conocimiento en torno a cómo funcionan los fuegos y cómo controlarlos. Aquí también en la universidad hay un grupo de investigación que está pues en el tema. No sé, ¿a ustedes qué les dejó esta emergencia? Pues mira, es claro que, por ejemplo, faltan bomberos, ¿no? Porque pues fue una emergencia bastante grande. Entonces falta personal, falta equipo, falta también capacitación. Hace un año se recibe por parte, bueno, de forma particular, se tomó un curso precisamente para el combate de ese tipo de incendios, porque no se combate como un incendio normal, ¿no? Que todo el mundo decía, es que échenle agua, esto y lo otro, ¿no? O sea, se tiene que utilizar tierra para poder sofocar lo que es el incendio, ¿no? También se utiliza un poco de agua, pero el problema de utilizar solamente agua es que todos esos líquidos, el lixiviado, a final de cuentas, todo se va hacia lo que es el subsuelo y va a haber una contaminación. Entonces, sí, tal vez lo vayamos a apagar, pero el problema de eso es que también estamos contaminando, ¿no? Y no es lo correcto. Entonces, dentro de esa capacitación, pues nos comentaban que se tenía que utilizar una cierta cantidad de agua y luego estar tapando con tierra para poder sofocar el incendio, que es muy diferente, ¿no? Entonces, pues la capacitación ya se tomó. Espero que no vuelva a suceder, porque bueno, ahí también para que no suceda, pues la parte es concerniente al gobierno, ¿no? Que tiene que tomar cartas en el asunto para tener una administración correcta, pues, de la basura que se genera, pues, muchísimo aquí en el municipio, ¿no? Y también la gente ser más consciente, ¿no? De la parte del reciclado, porque, pues, allá va a dar de todo, o sea, ves animales, cosas médicas, basura orgánica, inorgánica, camas, ramas, o sea, de todo, ¿no? Entonces, creo que sí sería bastante importante implementar una cultura de separación de la basura y de reciclaje, ¿no? Y tener las medidas dentro de lo que es el lugar para poder, pues, atacar inmediatamente a la emergencia, ¿no? Porque tengo entendido que también hacía falta un poco ahí de herramienta y demás por parte del basurero. No, yo pensaba también en servicios médicos para ustedes, ¿no? Que están ahí arriesgando la vida prácticamente en cada emergencia a la que se presentan. Sí, porque la verdad, o sea, bueno, en lo personal de repente a mí se me hizo algo más agradable estar caminando pues en un cerro de basura. Basura con el miedo de que pues si te caes o te resbalas, pues bueno. Pues, ¿Y dónde vas a caer? ¿Dónde vas a caer? Traía igual de todos modos mi equipo de protección personal, pero de todos modos pues es feo pues, la verdad, el estar así caminando entre la basura. Pues yo creo que te genera, ¿no?, una reflexión de qué estoy haciendo aquí. Aquí, sí. Oye, pues realmente es muy loable la labor que realizan todos los voluntariados, pero bueno, pues particularmente lo que nos convoca hoy es este trabajo que ustedes hacen en el Sistema Municipal de Bomberos Asociación Civil y que, bueno, pues decíamos al inicio, obviamente necesitan de recursos y una forma pues también saludable, ¿no?, y que puede congregar a la comunidad, pues es a través de una carrera, llegan a la octava. Entonces no sé si quieras platicarnos un poquito más e invitar, porque creo que todavía se pueden inscribir. Sí, claro que sí. Mira, pues bueno, ya mencionaste que la fecha es el sábado 17 de agosto del 2024, el disparo de salida es a las 20 horas, la salida y la meta es en la explanada de la Lóndiga de Granaditas en el Centro Histórico. La inscripción tiene un costo de $300, tienes derecho a lo que es tu playera, dry fit, tu medalla, tu kit de recuperación, va a haber puntos de hidratación cada 2 kilómetros, el primero va a estar lo que es ahí en la calle que va hacia el ropero y el segundo va a estar allá por el caballito, bueno, la glorita de Sostenes Rocha. Tenemos varios puntos de inscripción, uno es en las instalaciones de Bomberos y MUB, la otra es en la carnicería La Perla en el interior del Mercado Hidalgo. El otro es en la fábrica de Guanajuato, Avenida Juárez y Tepetapa. El otro es en Ferretería Dos Ríos, en San Clemente número 8. Otro lo tenemos en Happy Pet, Emiliano Zapata, 37B, Colonia Peñitas. El otro es Calixto Artesanal, Callejón Calixto, número 20, en zona centro. Y otro lo tenemos en Tienda Naturista Herbótica del Truco, número 16, en la zona centro. Y también tenemos un punto de inscripción en línea que costaría 300 más el costo por el manejo de la página, que son 30 pesos, pero ese se va a cerrar el día 16. La entrega de los paquetes sería a partir de la 1 de la tarde. De ese mismo día, exactamente, hasta las 19 horas. También vamos a tener lo que son pues grupos de música, y algunas actividades que de repente también ahí hacemos, de acuerdo también a las posibilidades, porque también ese día siempre, indudablemente, nos llueve. Que bueno, también es parte importante del evento porque la verdad le brinda pues bastante pues energía y pues cosas así chidas, ¿no? Para el estarse mojando con la lluvia. Pues en la carrera pues es igual 4 kilómetros y 8 kilómetros. En la de 8 kilómetros pues va a haber premios en efectivo para la categoría femenil o varonil. Primer lugar son 800 pesos, ya sea varonil o femenil. Segundo lugar son 600 pesos, de igual forma varonil y femenil. Y tercer lugar son 400 pesos. Y en la parte de 4 kilómetros solamente pues se les va a dar su reconocimiento. ¿Puede participar todo mundo? ¿Quién quiera? ¿Puede alguien que no corre ir a la carrera? Exactamente, ¿también? Quien guste, la verdad, puede acudir. Mi mamá, por ejemplo, ya es una señora de 60 y tantos años, casi 70, tiene un problema con la rodilla, pero pues la verdad ella por apoyarnos siempre va a la carrera y la verdad es que nada más sale de la salida, y camina un tramito y se regresa. O sea, realmente aquí creo que la idea es que pues apoyen, se diviertan y pues convivan con pues también los bomberos, ¿no? Porque pues van a estar ahí las unidades, vamos a tener las unidades, va a haber los bomberos, va a estar los bomberos con su equipo, conozcan el equipo, se lo pongan, etcétera. Y pues se diviertan. Oye, Otto, y mencionabas que en línea todavía el día 16 se pueden inscribir. ¿Y en los otros puntos así físicos, cuándo cierran inscripción? Cerramos el día 16 también. Pero más temprano. Más en los puntos físicos, como alrededor de las 6 de la tarde. Y el punto en línea se cierra yo creo que como a las 12. También tenemos un punto de venta en lo que es Presidencia, estamos desde la 1 hasta las 8 de la noche, poquito antes, ¿no? Se cierra el punto de venta y ese también se va a cerrar hasta el 16. Pues algo más que nos quieras compartir en torno a lo mejor ya algo más personal en tu participación en este voluntariado. Pues bueno, la verdad es que yo llevo ya 18 años estando en la asociación. Me he dado cuenta que conforme ha pasado el tiempo, pues las emergencias ya han crecido y ya son diferentes, se han vuelto más peligrosas y la verdad... ¿Cómo, por ejemplo? Danos algún ejemplo. Pues los incendios pastizales o forestales. Últimamente ha habido más incendios pastizales y forestales. Este año tuvimos, si no me equivoco, 4, pero la verdad es que pues por el mismo clima pues se han vuelto también más peligrosos, ¿no? O sea, hay sequía, el combustible está muchísimo más seco. Tengo entendido que las zonas que se quemaron en la sierra ya tenían mucho tiempo sin quemarse, entonces pues el combustible pues era mayor. Entonces se tornan más difíciles de apagar y la verdad es que también si no hay la herramienta y el personal suficiente para apagar todo ese tipo de incendios, pues uno se cansa. Y dificultoso poder atender todo ese tipo de situaciones que pues a veces se pudieran salir de la mano y no tanto por el hecho de que nosotros no sepamos, sino porque el mismo clima no ayuda, ¿no? Una de las tres principales cosas que se checan en ese tipo de incendios pues es el clima, que es lo que más cambia. Entonces, le vuelvo a repetir, o sea, el clima con la sequía que hay, los calores que existen, porque la verdad ha habido calores de hasta 36, 37 grados aquí en Guanajuato cuando antes no lo había, los vientos, pues las situaciones se tornan pues bastante difíciles, ¿no? Y estar en lugares que pues son de difícil acceso, pues son muy peligrosos. Entonces también he visto que en algunas aquí en Guanajuato, en la ciudad, en las zonas interurbanas, ha habido ocasiones en las que los incendios pues ya llegan a afectar también a las casas. Creo eso yo antes no lo veía, pero ahorita sí ya lo veo y pues es pues es preocupante porque pues también ya está en peligro el patrimonio de las personas. Antes se quemaban pues el pasto, los árboles y ya estuvo. Ahorita ya ha habido ocasiones en las que se queman las casas. ¿Por cuestiones de cortocircuitos, cosas por el estilo? No, del mismo incendio. O sea, la gente también llega, creo que no tiene ciudad, esa cultura de prevención. No limpian alrededor de la casa. Entonces, aparte tienen cosas, llega el incendio por el viento y se quema la casita o lo que tengan alrededor. A mí me encantaría seguir hablando contigo porque realmente es un tema muy complejo, pero sí me gustaría a lo mejor quedarme con una idea de lo que hemos platicado y que tiene que ver con esta responsabilidad que tenemos todos y todas de a lo mejor tener un poquito de conocimientos en términos de cómo funcionan los fuegos, de tener una mínima idea de una capacitación, así como de pronto se hacen campañas para saber primeros auxilios, a lo mejor saber cómo funciona un fuego, porque a veces tardan en llegar estos grupos de ayuda porque están lejos, no porque no atiendan el llamado, sino porque están lejos y a veces podemos agravar, ¿no? Sí, la situación. Una situación por no tener este conocimiento. No sé, a mí me gustaría pensar que a lo mejor una suerte de ayuda para ustedes, pues es que todos nos capacitemos un poquito más en saber cómo funciona y también, sobre todo, cómo prevenir. Exactamente, creo que nosotros como institución hemos trabajado bastante en la prevención. De hecho, comenzamos a brindar capacitación en cuestión de incendios pastizales a las comunidades, por lo que mencionas, de que a veces tardamos un poco en llegar. Entonces ellos funcionan como primer respondiente. Y al momento de que tú sabes qué herramienta puedes utilizar, dónde posicionarte y dónde no, pues se facilitan más las cosas y te pones menos en riesgo, porque de verdad, aunque a veces digas, es un pastito así bajito, con una corriente de aire a 15 kilómetros, te envuelve y te quemaste, ¿no? Otra cosa que también nos criticaron muchísimo era la parte de los mechudos que según utilizábamos, que son mangueras, tramos de manguera que ya no funcionan, los recortamos y les llamamos chicotes. Esos son muy efectivos para el combate de incendios de pasto, porque con eso vas golpeando y vas sofocando el incendio y son muy efectivos. Igual, mucha gente cree que los incendios se apagan solamente con agua y no, o sea, hay muchas técnicas, ¿no? Una de ellas es el usar el chicote, otros hacer brecha, otros hacer contrafuego, etcétera, ¿no? Pero principalmente el chicote. Y es lo que les enseñamos a las personas, a fabricar un chicote. Hasta el tipo de plantas, ¿no? Estaba leyendo recientemente que hasta el tipo de plantas que se siembran, ¿sí? Bueno, que se cultivan, hay unas que son retardadoras de los fuegos. Exactamente, principalmente las cactáceas. Se pueden hacer barreras, le llaman naturales, para, como tienen, pues son ricas en agua, pues obviamente resisten un poco más la temperatura. Entonces se hace una barrera o una brecha natural con todo ese tipo de plantas y puede ayudar a que no cruce el fuego o por lo menos lo retarde. Entonces, pues sí es bien importante y bien interesante todo ese tipo de cosas, porque luego la gente llegamos y nos critica, nos regaña, nos insulta, y pues la verdad creo que también como ciudadanos es bien importante que se den a la tarea de conocer qué es lo que hacen los bomberos, cómo lo hacen, y que también ustedes pueden aportar bastante en esa parte, ¿no? Como dices, capacitarse en lo mínimo para no agravar la situación. ¿Dónde podemos seguirlos? ¿Tienen sitio en internet, en sí, Facebook? Sí, tenemos un sitio, bueno, en Facebook, que es Bomberos y Move AC, también en Instagram, que también es la misma liga, también en YouTube, están comenzando a subir las compañeras de comunicación videos también sobre Bomberos y Move. Ahí nos pueden seguir en nuestras páginas y pues ahí viene prácticamente todo lo que nosotros día a día pues hacemos. Te quiero agradecer muchísimo, Otto Prado Herrera, por acompañarnos hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato, por hablarnos un poquito acerca del intenso trabajo que hacen en este sistema municipal de bomberos AC. Bomberos y MUF son voluntarios, y por invitarnos a la carrera. Recuerden, sábado 17, banderazo de salida a las 20 horas, pueden todavía inscribirse, es la octava carrera, superhéroes y MUF. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación.